Bueno, el tema de hoy es central, los electrointensivos. Máximo Paz en general es electrointensiva, no es el único servicio público que tiene es la luz. En algunos lugares ni hay luz todavía, así que nosotros encajamos perfectamente en este nuevo proyecto de ley que presenta el CEFIT. Por otro lado, nosotros venimos trabajando con Luz y Fuerza muy fuerte hace muchos años ya, repotenciando todo lo que es Máximo Paz Oeste, lo hicieron en tres etapas. Ahora se continúa porque el sábado empiezan a repotenciar Villa Unter, o sea, con este trabajo que empezamos el año pasado y podemos empezar a concretar ahora, o sea que estamos trabajando a full en los barrios. La familia, entre optar por comer y pagar la tarifa de la luz, no va a pagar la tarifa de la luz, va a optar por comer. Eso por un lado. Segundo, siempre la gente quiere pagar, la gente quiere ser sujeto de derecho, la gente quiere, si tiene su luz, pagarla. Ahora, tiene que pagar lo que se pueda pagar. No puede ser lo que aumentó la luz, que nadie diga nada, si corresponde o no corresponde. La verdad que el precio de la luz lo ponen las empresas, no lo pone el Estado. Entonces no sé si corresponde que cueste tanto la luz, no lo sé. Lo que digo es que no hay una política pública para los que menos tienen, y eso se nota. Los que menos tienen vienen a hacer planes de pago que después no pueden pagar porque la factura es mensual. Entonces vos tenés que pagar la cuota del anterior más la factura que te va a venir, que no va a ser inferior a lo que te viene viniendo, entonces empieza a ser una pelota de nieve que no pueden pagar. Esta es la realidad, cómo terminan enganchándose, dejando de ser sujetos de derecho. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? ¿No? Te lleva a no tener derechos. Nosotros ya lo empezamos hace más de un mes, en los barrios, con planillas de electrointensivos. Nosotros tenemos las planillas, cualquier vecino que quiera se comunica con nosotros, le acercamos a los barrios, los compañeros, yo he ido a algunas charlas, estamos yendo a todos los barrios, con esta modalidad de electrointensivos para que la gente llene sus planillas y poder tener mucho más fuerza en el Congreso Nacional para presentar esa ley. Mira, se vio reflejado acá. ¿Vos viste algún funcionario del Ejecutivo? Y había tres concejales, creo que son del mismo espacio. Sí. Nada, esta es la representación que tenemos. No había ningún otro concejal de ningún otro bloque. ¿Dónde estaban? No sé. Yo sé que todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades. Nosotros también tenemos responsabilidades. Pero bueno, cuando vos te comprometes con algo tenés que estar, mandar a alguien, siempre tenés a alguien para mandar en representación. Eso no lo vimos hoy acá, así que no esperamos mucho de ellos, esperamos de lo que podamos construir de poder popular. Nosotros estamos convencidos de que las cosas se van a cambiar así, de abajo para arriba, así que ninguna otra posibilidad cabe. Para nosotros es así. Nosotros organizados vamos a cambiar las cosas, no esperamos que la cambie el de arriba, están a la vista los resultados.